Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentan su programa de literatura, Me Queda la Palabra. Si usted desea una copia de este programa, nuestra dirección es la siguiente. Antena Libre, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Venezuela y Chaco, General Roca, Río Negro, Argentina. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Bienvenidos a Me Queda la Palabra en este nuevo año 2007. La temporada número 15, me parece, ¿eh? Porque nosotros empezamos en el 93 contando una por una, o si no, así en aniversario sería el aniversario 14. Bueno, con mucha alegría y un poco extrañando las ganas de compartir los libros leídos durante el verano, durante los viajes. Pero bueno, hoy es un día muy muy especial y vamos a dedicar este programa a un señor que nació el 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana. Y es un hombre que ha hecho famoso en todo el mundo la lengua española, que lo era o no, pero que la llevó a hacer un arte elogiado por una masa increíble de lectores y al mismo tiempo un hombre que puso otra imagen de lo que es Latinoamérica también en el mundo. Me estoy refiriendo nada menos que a Gabriel García Márquez, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy debe estar todo, de toda la... A ver, seguidores a muerte o aquellos que lo leen con sus críticas, después veremos por ahí algunas críticas posibles. Todos no pueden dejar de reconocer que Gabo es un hito fundamental en toda la literatura latinoamericana del siglo XX, pero yo creo que ya queda en lo que es la historia de la literatura, como así uno hablará del 1600 de Cervantes, hablará del 1900 de García Márquez. Sí, de hecho, la colección que sacó la Academia Española comenzaba con esta obra de Cervantes, sí. Y la que la seguía a continuación era Dicen que va a ser una edición de primerísima. Yo estuve leyendo, parece ser que, estos son los chismes literarios que me encantan, que Mario Vargas Llosa aceptó a que se republique una parte de su estudio, La historia de un deicidio, ese ensayo que dicen, yo no lo tuve la suerte de leer, que es un lúcido y espectacular análisis de 100 años de soledad, pero que él retiró de circulación y prohibió que se volviera a editar a partir de su distanciamiento, de su pelea, de su trompada famosa, sí, con García Márquez, ¿no? Así que si lograron, euros mediante de haber sido, sí, que García Márquez cediera esto, significa, bueno, que la edición va a llevar de todo. Muy bien. Bueno, pero yo quería, mira, yo te había comprado cuando salió, creo que fue en el 2002 o en el 2003, el primer volumen, en el 2002, el primer volumen de sus memorias, esto de Vivir para contarla. Yo creo que todavía el segundo volumen no salió. Que abarca desde su nacimiento hasta que él parte a Francia. Cuando parte a Francia y estando en Francia, Mercedes, su mujer, su novia, que la estaba esperando, le promete esperarlo, porque si no él se volvía. Y entonces eso significa, bueno, toda una etapa muy importante en la vida de García Márquez y termina, bueno, en este primer capítulo toda esa historia familiar, la historia de un hombre y la historia, hay varias cosas paralelas, mira, por un lado es la historia de un hombre, la historia de Gabriel García Márquez, de su familia, todo el entorno familiar, la historia de una amistad, la entrañable amistad que tuvo él de la gente, con la gente, los amigos que se fue haciendo a través del trabajo, del estudio, del trabajo, de las salidas con los amigos de la adolescencia y la infancia, y además la historia de Colombia, Todo esto está en este volumen, narrado con esa prosa que tiene García Márquez, que por supuesto es una prosa de un maestro, ¿no? Es decir, vos no llegás en ningún momento, a pesar de que la obra está plagada de nombres propios de gente que no tenemos idea, es tan narrativo todo. Tenés un suspenso, vos ya sabés lo que pasó. Es más, como vos te das cuenta al leerla que el centro de sus historias es la vida que él ha vivido, que no inventa relativamente nada, sino lo que hace es transformar maravillosamente las experiencias que tiene, te vas encontrando no solo con la gente de carne y hueso, con la familia, con Colombia, con los militares, con todo lo que puedas pensar en que le puede suceder a una persona, un intelectual comprometido en una época violenta de América. Te vas encontrando también con todas las novelas y con todos los personajes que él va a escribir mucho después, pero que ya están ahí, en germen, esperando que llegue el momento de salir impresos. Es una maravilla esto. Bueno, yo no quiero... Vamos a dejarlo hablar a García Márquez. Yo quería que leerte algunos trocitos, y si vos podés también leerle algunos. Bueno, acá cuando él dice... Todos sabemos que él nació en Aracataca. Y dice acá, su nombre no es de un pueblo sino del río, que se dice Ara en lengua chimila y Cataca, que es la palabra con que la comunidad conocía al que mandaba. Por eso entre nativos lo llamaban Aracataca, no lo llamaban Aracataca, perdón, por eso entre los nativos no la llamábamos Aracataca, sino como se debe, Cataca, que es el que manda, porque es el río que manda, ¿no? Cuando el abuelo trató de entusiasmar a la familia con la fantasía de que allí el dinero corría por las calles, la tía había dicho, la plata es el cajajón del diablo. Pero la madre, bueno, para mi madre fue el mundo de los terrores. Quiero leer acá cuando él nace. Ahí en Aracataca hicieron un referéndum hace algunos años para cambiarle el nombre de la ciudad, a Macondo, ¿no? Pero los nativos no quisieron saber nada. Por supuesto, además. Porque, claro, llegar a Macondo era todo un viaje para ir al turismo, ¿no? Que decía, oh, mirá, Macondo, claro. Vamos. ¿Quién va a Aracataca? Aracataca. ¿Sí? Pero nosotros, hará unos 10 años atrás, hicimos una entrevista a Luis Pasos, que había ido a Aracataca y que nos describió perfectamente el pueblo, que por otra parte era similar al Macondo que casi todos imaginamos en Cien Años de Soledad. Bueno, vamos a ver. Fue allí, en Aracataca, donde nació el primero de 7 varones y 4 mujeres, el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, y con un aguacero torrencial fuera de estación, mientras el cielo de Tauro se alzaba en el horizonte. Estaba a punto de ser estrangulado con el cordón umbilical, pues la partera de la familia, Santos Villero, perdió el dominio de su arte en el peor momento. Pero aún lo perdió más la tía Francisca, que corrió hasta la puerta de calle dando alaridos de incendio. ¡Varón, varón! Y enseguida, como tocando a rebato, ¡ron, que se ahoga! La familia supone que el ron no era para celebrar, sino para reanimar fricciones al recién nacido. Misia Juana Freites, que hizo su entrada providencial en la alcoba, me contó muchas veces que el riesgo más grave no era el cordón umbilical, sino una mala posición de mi madre en la cama. Ella se la corrigió a tiempo, pero no fue fácil reanimarme, de modo que la tía Francisca me echó el agua bautismal de emergencia. El agua bautismal de emergencia me parece que era el ron que le echaron, no sé bien cómo quedó acá, que lo del ron quedó ahí en el aire, ¿no? Debí llamarme Olegario, que era el santo del día, pero nadie tuvo a mano un santoral, así que me pusieron de urgencia el primer nombre de mi padre, Gabriel, seguido por el de José, el carpintero, por ser patrono de Aracataca y por estar en su mes de marzo. Misia Juana de Freites propuso un tercer nombre en memoria de la reconciliación que se lograba entre las familias y amigos con mi venida al mundo. Pero en el acta de bautismo formal que me hicieron 3 años después se olvidaron de ponerme. El nombre que a él le pusieron el día que nació era Gabriel José de la Concordia. Mira vos. Eso, bueno, todo lo de la familia que se peleó y toda la historia, nosotros remitimos, ya lo hemos analizado varias veces, del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que es toda la, la historia novelesca del amor de sus padres, que así fue, así fue. Bien, vamos entonces a nuestro primer tema, en homenaje a nuestro querido Gabriel García Márquez. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Sergio el Pajarrón. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Estaban escuchando Macondo, esta cumbia que ya hemos pasado en alguna oportunidad, en la versión en este caso de Celso Piña. Muy bien. Bueno, yo quería seguir compartiendo estas memorias de García Márquez, de las cuales hay muchísimas cosas. Hay algo muy trágico, pero muy doloroso en la historia de esta familia con 11 hijos, ¿no? Es la continua acoso de la pobreza. Ellos están siempre con el peso allí. El padre se pone negocios que nunca van bien. Él era un habilitado, un idóneo de farmacia. Entonces las farmacias que pone no resultan. Hasta que por ahí en Barranquilla tiene un poco de éxito, siendo como un médico homeópata, ¿viste? Pero así, por supuesto, medio curandero. Curandero, bueno, pero siempre, siempre mal. Y hace múltiples... yo me perdí a la lectura del libro cuántas mudanzas hicieron, pero por lo menos unas 10 mudanzas de un lado al otro, de casas más grandes a casas más chicas, a barrios más pueblos. Cosas así como que cuando empiezan a armar la situación, el padre de alguna forma quiere irse o sale a buscar otra cosa. Y está la figura de Luisa Santiago, que es la madre, que bueno, es la figura de la mujer del coronel, no quiere quien le escriba, ¿no? Porque no tiene quien le escriba. Porque esa mujer que saca de donde no hay, que sigue adelante, que hace milagros con el dinero, con la ropa, con todo lo demás, y que a sus hijos siempre los tiene, como te diré, y la palabra sería... que no se humillan, ¿no? Es decir, los hijos están arreglados, tienen lo que necesitan, pero a veces ella no come por los hijos, ¿no? Bueno, y te quiero leer una cosa que me parece graciosísima, ¿no? Pero bueno, cuando estaban todo mal, la madre quiere vender la casa inicial donde nació la de Aracataca, y no logran hacerlo porque Aracataca es un pueblo muerto, no sirve de nada, lo que podrían vender de ahí no les alcanza ni para pagarse el viaje. Así que el libro empieza cuando ellos van a intentar vender la casa, que de ahí sale el cuento La siesta del martes, ¿no? Pero no sucede absolutamente nada, se pasan en trámites y están muertos de hambre, no saben qué hacer. Y fíjate este párrafo que es excelente. Mi tío Hermógenes Sol era el hombre providencial de aquella emergencia. Mira el nombre del tío, Hermógenes Sol. Lo habían nombrado secretario general de la Policía Departamental en Cartagena y su primera disposición radical fue abrir una brecha burocrática para salvar a la familia. Incluido yo, el descarriado político, con una reputación de comunista que me había ganado no por mi ideología, sino por mi modo de vestir, porque él vestía medio hippie, con sandalias, con el pelo bastante largo, con guayaberas, y entonces eso no era propio de un muchacho que estaba... porque él se pone firme, esto es una cosa que la tiene muy muy clara, él va a ser escritor. Y estaba estudiando abogacía, se había conseguido una beca para poder estudiar abogacía en Barranquilla o en Bogotá. Bueno, ahora vos sabés que se me cruzó, pensé que en Bogotá. Pero le cuesta muchísimo y no le gusta. Lo que le gusta a él es leer y escribir. Y en ese viaje, cuando va con su madre a tratar de vender la casa a Aracataca, le dice a la madre que él va a dejar la facultad y va a ser escritor. Pero ser escritor le llevó 20 años de lucha, unos 10 años terribles, y él no sesga, no se quiere vender. Empieza a trabajar en el periodismo, pero como una salida muy cercana a la escritura, ¿no? Y ese empeño que tiene, cuenta todo el secundario, que era el escritor del colegio secundario, que él pide ir a los jesuitas, y va allí, bueno, y hace una carrera excelente, porque era un tipo sumamente inteligente, y se compra a los sacerdotes, por supuesto, con los poemas que hace la Virgen, con las arengas para los discursos, que se la encargan a él directamente. Y así va ganando becas, y va ganando, siempre con mérito propio, va logrando ascender en una escala de mejores colegios, y logra ir a la universidad. Pero después de ese viaje que hace con su madre, toma coraje y le dice: mamá, yo voy a dejar. Y la madre, viste, se queda tan apesadumbrada, ¿quién se lo dice al padre? Porque como que era todo el esfuerzo de la familia puesto en este muchacho que estaba estudiando abogacía. Y entonces, bueno, una manera de poder justificarse a sí mismo, dejar de estudiar para escribir, era trabajar de periodista en las poquísimas notas que le daban. Bueno, pero empieza y también empieza a escribir, y le van publicando libros, cuentos, y los cuentos tienen buena crítica. Y entonces este tío, fíjate, y bueno, pero él era, vestía muy pobremente, no digo la palabra pobremente, pero no con la elegancia ni con la forma de vestir que se esperaba de un estudiante universitario, ¿no? Y entonces dice, este tío, bueno, había empleo para todos. A mi papá le dieron un cargo administrativo sin responsabilidad política. A mi hermano Luis Enrique lo nombraron detective. El hermano, que era el rebelde, que había estado preso dos o tres veces por hacer líos y por... Bueno, lo nombraron detective. Y a mí me dieron una canonjía en las oficinas del Censo Nacional, que el gobierno conservador se empeñaba en hacer, tal vez para tener alguna idea de cuántos adversarios quedábamos vivos. El costo moral del empleo era el más peligroso para mí que el costo político, porque cobraba el sueldo cada dos semanas y no podía dejarme ver en el sector en el resto del mes para evitar preguntas. La justificación oficial, no solo para mí, sino para cientos y otros tantos empleados más, era que estaba en comisión fuera de la ciudad. Y así pueden sobrevivir un año, pero bueno, más de un año no va. Y entonces él le dice al padre: bueno, papá, si el barco se hunde, déjame que yo intente que se salve un bote para que después pueda venir a buscarlos y sacarlos a todos. Y entonces él decide esto y se va a trabajar de nuevo a ellos estaban en Cartagena, se va a trabajar a Barranquilla y ahí empieza a trabajar en el Universal. Bueno, ya había estado trabajando, sigue. Y entonces amigos muy grandes que él tiene, por ejemplo Álvaro Mutis, que tenía un cargo, era universitario, tenía un cargo en la ESO, le avisa que Editorial Losada hace un concurso porque quiere entrar en el mercado de Colombia y entonces quiere editar cosas nuevas colombianas. Entonces él, te imaginas, escribe la hojarasca. Y Álvaro Mutis hace que se la pasen, logra llegarla, dice, mira, no acababa de despedir a Mutis en un avión abastecido con el combustible correcto cuando corría al periódico a hacer la revisión a fondo de los originales. Y lo manda a Buenos Aires y espera. Un día cualquiera me entregaron en el Heraldo una carta que se había traspapelado en el escritorio del jefe de redacción. Era el membrete de la editorial Losada de Buenos Aires, me heló el corazón, pero tuve el pudor de no abrirla allí mismo, sino en mi cubículo privado. Gracias a eso me enfrenté sin testigos a la noticia escueta de que la hojarasca había sido rechazada. No tuve que leer el fallo completo para sentir el impulso brutal que en aquel instante me iba a morir. La carta era el veredicto supremo de don Guillermo de Torre, presidente del Consejo Editorial, sustentado con una serie de argumentos simples, en los que redondaba la dicción, el énfasis y la suficiencia de los blancos de Castilla, porque es español Torre, ¿no? El único consuelo fue la sorprendente conclusión final. Hay que reconocerle al autor sus excelentes dotes de observador y de poeta. Bueno, sin embargo, él... Y entonces todo el mundo le dice, pero ¿cómo fueron, hicieron una cosa así? ¿Cómo tal veredicto? Todo el mundo lo apoya, los compañeros. Y entonces fíjate esto que quiero decir, ¿no? En conversaciones ociosas de aquellos días me consoló con el presidente, uno de sus amigos, de que el presidente, de que Guillermo de Torre había rechazado los originales de Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, menos, en 1927. Fuente Mayor, Alfonso Fuerte Mayor, pensaba que la suerte de mi novela podía haber sido otra si el lector hubiera sido Jorge Luis Borges, pero en cambio los estragos habrían sido peores si también él la hubiera rechazado. Mirá qué interesante. Entonces uno ahí se entera de que Losada tenía nada menos que de lectores los que decían esto se publica, esto no se publica, a gente como Borges. Vos te imaginás si Borges te decía, bueno, esta obra se publica, pero también, como dice muy bien García Márquez, si te decía esta obra no se publica, nunca se lo hubieran publicado. Bueno, él de cualquier manera, cuando logra, un amigo había guardado una copia porque él no se había quedado con ninguna, rehace algunas cosas, pero después la hojarasca, por supuesto, se va a publicar como 10 años luego, ¿no? Bien, todo esto son detalles de la vida de García Márquez contado en su primer tomo de Las Memorias, pero bueno, vos querés, antes de escuchar la voz de García Márquez, ¿querés que escuchemos un poco más de música? Bueno, con Oscar el Chaquis, un tema en homenaje a Gabriel García Márquez. Gabriel de América, para que el mundo sepa que es nuestra América la que nos duele así. Gabriel García, para que llegue el día que tantos pueblos esperan desde aquí. Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz. La tierra donde nace la savia como un río, tiene sangre de siglos y terrones de sol. Gabriel García Márquez, una América nueva, con indio y africano, portugués y español. Es esa que nos cuentas, es esa que te sangra, la que corre en tus venas y tu verbo nombró. Sabes contarnos y sentirlo, que no te callas multiplicándonos. Gabriel de América Latina, si sigue contando tu historia hasta el final. Gabriel García Márquez, del Bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz, tiene voz en tu voz. Bien, este Gabriel de América, quiero decir que a través de su primera libro de memorias aparece como un cumbiambero número uno, canta boleros, tienen trío con su hermano y amigos, gran amigo de la noche, bailador, toma por supuesto cerveza y vino como puede. Es un personaje muy muy especial y diríamos es un playboy aracateño. Y sin embargo, este Gabriel García Márquez recibió en 1982 nada menos que el Premio Nobel de Literatura. Uno de los premios yo creo que más justo fue dado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me propones, Jesús, vos? Bueno, primero que nada, es un discurso que dio allí en Estocolmo durante 17 minutos, así que no vamos a alcanzar a ponerlo todo. Claro. Pero para darles una idea, él comienza haciendo mención de ciertas cuestiones que hacen que el realismo mágico, que es notorio en su literatura, sea producto, digamos, de la realidad latinoamericana. Muy ¿no? bien, vamos a eso. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. De oro, nada más y nada menos. Bueno, mira vos, esta es la América que va a dar después escritores como Gabriel García Márquez. Sí, en su discurso, que es muy interesante, lástima que no podemos escucharlo todo, él hace toda una referencia a toda la literatura que encendió la imaginación, ¿no? Claro. De los conquistadores, y luego empieza a contar la realidad con las excentricidades de los dictadores y las enormes matanzas y desapariciones de personas, la crueldad, y termina apelando, digamos, a la Europa y al mundo, a que entienda, ¿sí?, que es un pueblo joven, que ellos también han hecho esas locuras, claro, en otras épocas, claro, claro, y que le dejen autodeterminación a los pueblos, ¿no? Está muy bueno para que esta América no esté condenada a otros 100 años de soledad. Así termina ese discurso del premio Nobel que estábamos compartiendo, el premio Nobel que se lo dieron en 1982. Bueno, entonces para Gabriel García Márquez le deseamos muchos más años de vida y le queremos dar como lectores las gracias por habernos hecho gozar tanto durante tanto tiempo. Hoy en la operación técnica nos acompañó Soledad Pena. Finaliza el programa de literatura Me queda la palabra, de FM Antena Libre y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. Me queda la palabra es un programa realizado y conducido por Cecilia Bollo y presentado por Jesús Nori. Gracias por su atención.